para Claudia Patricia y Hernán David, los hijos de Hernán Acosta y la Muña. Mira que bien tarde me doy cuenta que esto no puede seguir. Mira que bien tarde me doy cuenta que juegas con mi dolor y que al mundo quisiste mostrarle que tú sí podías sentir. Y a pesar de tus tantos errores poseías un corazón. ¿Y a dónde ha quedado aquella imagen bella, tan posesiva? ¿Dónde quedó tu mirada vestida de hada, llena de vida? Si ayer tiras la moneda más codiciada y hoy la mendiga. Sé que al levantar la cara miras la rosa llena de espina. No puedo llorar ni sentir lo que sentí ayer, porque de llorar yo por ti, si ya para qué. Ay, mira la luna que surgió de la nada y la noche tierna que se tornó iracunda. Y un hombre sin amor nunca ha valido nada. El amor es grande y tu compañía es ninguna. Y un hombre sin amor nunca ha valido nada. El amor es grande y tu compañía es ninguna. Para mis amigas Marley Rizzo y Lalillo, no destino. Profesionales, Isael Torres y Juancho Pertus, el Chad, en el valle. Es cierto, fui tu eterno enamorado, pero todo tiene un fin. Y en ti deposité toda la confianza que no supiste apreciar. Y ojalá que encuentres quien te valore para no verte sufrir. Que yo de tus errores te perdono para no verte llorar. Quise ver fuego en tus labios para apagarlos, pero ya no. Quise tener alma gitano para leer tu suerte en el amor. Quizás no logren hacerte lo que le hiciste a mi corazón. Si ayer me alumbró al decano, pude esperarla, nunca llegó. ¡Ay! Llorar ni sentir lo que sentí ayer, porque de llorar yo por ti, si ya para qué. Ay, mira la luna que surgió de la nada y la noche tierna que se tornó iracunda. Y un hombre sin amor nunca ha valido nada. El amor es grande y tu compañía es ninguna. Y un hombre sin amor nunca ha valido nada. El amor es grande y tu compañía es ninguna.